Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El Senado continúa con un debate maratónico sobre una medida demócrata que exigiría que comience la retirada de Irak, pero que de todos modos dejaría a miles de soldados en ese país. Los demócratas obligaron a la Cámara de Senadores a realizar una sesión inusual que duró toda la noche y que comenzó el martes por la mañana. La legislación exigiría que los soldados comiencen a retirarse en los próximos 4 meses y establecería como fecha límite de retirada abril del año próximo. No obstante, decenas de miles de soldados podrían permanecer en Irak para las llamadas operaciones de antiterrorismo, para proteger los activos de Estados Unidos y para entrenar a las fuerzas de seguridad iraquíes. El martes por la noche, el senador de Michigan, Carl Levin, quien apoya el proyecto de ley, habló ante una vigilia de activistas por la paz frente al edificio del Capitolio. El senador Levin dijo: en noviembre del año pasado, el pueblo estadounidense hizo algo drástico. Fue como si un tifón hubiera azotado el país. Le dijeron al Congreso republicano que ya habían tenido suficiente. Quieren ponerle fin a la guerra en Irak. Es hora de cambiar el curso de acción, y el motivo por el que nosotros, los demócratas, tenemos el control del Congreso es porque el pueblo estadounidense quiere que nosotros cambiemos el curso de acción en Irak. Los líderes republicanos amenazaron con bloquear la medida. Se prevé que los demócratas no lograrán reunir los 60 votos necesarios para poner fin al debate del Senado. Varios republicanos que criticaron a la Casa Blanca con relación a la guerra de Irak afirman que no apoyarán la medida. El ex senador demócrata y actual senador independiente Joe Lieberman habló en el Senado y dijo que votaría junto a los republicanos. El senador Lieberman dijo: si es que perdemos en la guerra de Irak, perderemos por la falta de voluntad política aquí, en este país. El martes temprano, el presidente Bush también censuró la legislación demócrata y dijo que de ser aprobada, la vetaría. Si no hubiéramos permanecido en la ofensiva, hoy Al-Qaeda sería mucho más fuerte y a Estados Unidos le conviene derrotarlos en el extranjero para no tener que enfrentarlos aquí, pero también para difundir una ideología que vencerá a su ideología en todas las oportunidades, y esta es la ideología basada en la libertad. El principal funcionario encargado de dirigir una investigación sobre el programa de prisiones secretas y secuestros de la CIA en Europa reveló que obtuvo información con la ayuda de altos funcionarios disidentes de la CIA. El martes, el senador suizo Dick Marty le dijo a un comité del Consejo de Europa que varios oficiales de la CIA en funciones habían hablado con él sobre su oposición al programa de la agencia. Marty apuntó que les preocupaba que las rendiciones llevaran a la tortura y al maltrato de los prisioneros. La última evaluación colectiva de las agencias de espionaje de Estados Unidos establece que el riesgo de que ese país sufra un ataque terrorista no ha disminuido con respecto al 11 de septiembre. La Evaluación Nacional de Inteligencia sostiene que Al-Qaeda ha restituido muchas de sus operaciones desde refugios en Pakistán y que ha traído nuevos reclutas y apoyo debido a la guerra en Irak. El martes, tras la publicación del informe, la asesora de Seguridad Nacional, Frances Townsend, dijo que Estados Unidos afronta un clima de peligro exacerbado. La asesora de Seguridad Nacional dijo: la Evaluación Nacional de Inteligencia descubrió que aunque solo hemos encontrado unos pocos individuos en Estados Unidos vinculados a los líderes de Al-Qaeda desde el 11 de septiembre, creemos que Al-Qaeda redoblará sus esfuerzos para tener agentes en este país. Teniendo en cuenta estos factores, la Evaluación Nacional de Inteligencia concluye que actualmente afrontamos un clima de peligro exacerbado. Debo añadir que no tenemos información confiable que indique un ataque específico inminente o el momento en que se llevará a cabo un ataque. Luego de una contienda legal de 6 años por la confidencialidad de la Casa Blanca, los registros del grupo de trabajo del vicepresidente Dick Cheney sobre la elaboración de una nueva política energética por fin fueron revelados. El Washington Post informa que cuando los grupos ambientalistas finalmente fueron invitados a la Casa Blanca, Cheney y su personal ya habían tenido al menos 40 reuniones con representantes de la industria energética, por lo que prácticamente habían finalizado un proyecto inicial y hasta habían informado al presidente Bush sobre sus planes. Cheney se negó a publicar las actas de las reuniones, pero un ex funcionario de la Casa Blanca filtró dichas actas al Washington Post. Entre las personas con las que el vicepresidente se reunió se encontraban ejecutivos de ExxonMobil, Duke Energy, British Petroleum y lobistas de varios grupos de la industria energética. Muchos de ellos habían efectuado grandes donaciones a los republicanos, entre ellos el exdirector de Enron, Kenneth Lay. El gobierno de Bush está siendo acusado de involucrar a la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas para ayudar a que candidatos republicanos fueran electos en los comicios parlamentarios del año pasado. El martes, el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, Henry Waxman, señaló que funcionarios de la Casa Blanca utilizaron la oficina para ayudar a 18 congresistas republicanos vulnerables que afrontaban su reelección. Funcionarios de la Oficina de Control de Drogas asistieron a eventos y en ocasiones anunciaban más ayuda estatal en los distritos de los legisladores. La ley federal prohíbe a los funcionarios de un organismo de drogas el participar en actividades políticas, incluso en su tiempo libre. En Brasil, se teme que alrededor de 200 personas murieron luego de que un avión derrapó en la pista de aterrizaje y se estrelló contra una estación de combustible. Se estima que fallecieron las 166 personas que iban a bordo del avión y que al menos otras 15 murieron en tierra. En Pakistán, al menos 13 personas murieron en un atentado suicida contra una manifestación de abogados en Islamabad. La protesta había sido convocada en apoyo al presidente de la Corte Suprema de Pakistán, que fue suspendido por el presidente Pervez Musharraf este año. Un testigo describió el ataque. El testigo no identificado dijo: estaba bastante oscuro y no podíamos ver con claridad. Había humo por todas partes. Cuando llegamos al lugar, vimos partes de cuerpos. Vimos el cadáver de un niño y de una mujer. No pudimos ver ningún cráter en el suelo, ni rajaduras como se ven normalmente cuando se coloca una bomba. Mientras tanto, continúa la violencia en Pakistán, en la frontera norte con Afganistán. Al menos 16 soldados pakistaníes murieron en enfrentamientos con militantes en el día de hoy. En Perú continúan las protestas contra la decisión de la Corte Suprema chilena de rechazar un pedido de extradición para el expresidente peruano Alberto Fujimori. El exmandatario afronta varias acusaciones de corrupción y violación de los derechos humanos, que incluyen el asesinato de opositores políticos, escuchas telefónicas ilegales y soborno. El martes, alrededor de 1,000 personas se congregaron frente a la embajada chilena en Lima. El manifestante Mario Huaman dijo: para repudiar el fallo del juez Álvarez y pedir a la Corte Suprema la extradición de este señor para que los tribunales peruanos puedan juzgar por los crímenes de lesa humanidad. Un nuevo estudio del Parlamento británico señala que la fuerza de la OTAN, dirigida por Estados Unidos, no está logrando sus objetivos en Afganistán. El detallado informe dice que la insurgencia liderada por el Talibán se fortaleció y que el cultivo de amapola está más alto que nunca. El apoyo de la población civil afgana alcanzó los niveles más bajos hasta el momento y aumenta la cantidad de muertos en ataques aéreos dirigidos por Estados Unidos. Más civiles afganos han muerto en bombardeos de la OTAN que en ataques del Talibán en lo que va del año. La Archidiócesis Católica Romana de Los Ángeles finalizó el mayor acuerdo en una diócesis católica al acordar el pago de $660 millones en indemnizaciones para 500 víctimas que habían sufrido abuso sexual por parte de miembros de la Iglesia Católica. Los demandantes expresaron reacciones diversas ante el acuerdo, que evitará que altos funcionarios de la Iglesia declaren ante la justicia acerca de cómo ocultaron los abusos. Una de las víctimas, Erin Brady, dijo: hace 14 años yo fui ante el cardenal Roger Mahoney y le pedí dos cosas. Uno, que pagara mi terapia y dos, que destituyera del ministerio a mi perpetrador. 14 años más tarde está pagando mi terapia, pero no destituyó a este hombre del ministerio. Lo trasladó a Napa, California, donde hoy cumple sus funciones con acceso total a los niños. Y por último, el magnate de los medios y dueño de News Corp, Rupert Murdoch, está cada vez más cerca de convertirse en el dueño de Dow Jones & Company y del Wall Street Journal. El martes, la junta directiva de Dow Jones votó para aprobar el acuerdo de $5,000 millones. La venta enfrenta un último obstáculo: el voto de los accionistas mayoritarios de Dow, la familia Bancroft.